Continuamos en Oíd Radio, 12:07 de la mañana. Lo anunciamos anteriormente que ahora, a partir de las 12:05, íbamos a conectar con nuestra delegación, la delegación de la Organización Impulsora de Discapacitados en la provincia de Málaga, porque en ese lugar nuestros compañeros, encabezados por el jefe de los servicios jurídicos de la Organización Impulsora de Discapacitados, Javier Gallego, va a ofrecer una rueda de prensa junto al director y delegado de la propia oficina, en la que se va a hablar de un caso que ha ocurrido en estos últimos días en la provincia de Málaga. Antes vamos a saludar a la secretaria general de la Organización Impulsora de Discapacitados, Ana María Sobrino. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, Edwin. Y al presidente de la organización, Dionisio González, al que también saludamos. Buenos días, Dionisio. Muy buenos días para todos los oyentes de Oíd Radio, por lo menos a través de internet. Bueno, que en Málaga, no, y también a los de Cantabria, porque esto también, cuando son cosas de este ámbito, también las distribuimos en nuestra red de emisoras. Estupendo. Que esperemos que poco a poco y cada vez sea más. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente en Málaga? Lo de Málaga últimamente está siendo incomprensible. De todo punto de vista, yo sinceramente, mi exclamación en voz alta es que basta ya de atropellos injustificados. ¿Cuántas sentencias más de 114 que tenemos hasta ahora necesitan para convencerse que es una sin razón la que tienen constantemente contra la OIS? Yo esto no lo entiendo. Bueno, vamos ya con la rueda de prensa, Dionisio, Ana, porque ya estaba pendiente aquí, ya han empezado. Vamos a escuchar. De la Organización de Discapacitados, de la OIDE, de todos sus trabajadores y de la Junta Directiva, y los compañeros que están presentes aquí conmigo en esta rueda de prensa, el delegado de Málaga, Manuel, y el director Jesús. Y bueno, en principio hemos convocado esta rueda de prensa para dar a conocer la actuación que hemos llevado a cabo contra la Policía Nacional por el acoso que estamos sufriendo desde hace tiempo. Entonces, pues bueno, y explicar un poquito, creo que ya conocéis lo que es la Organización Impulsora Discapacitados. Es una organización que se fundó en Cantabria hace ahora 21 años, en el año 1989. Es una organización que está instaurada a nivel nacional. Ahora mismo prácticamente estaremos en casi todas las provincias, con 2.500, 2.600 trabajadores, 105 oficinas abiertas. En Málaga tenemos la oficina de Málaga, la central, que está en la Avenida Barcelona. También está abierto en Antequera, en Estepona, Fuengirola y en Ronda. Aproximadamente es unos 100, oscila, porque más o menos la plantilla viene oscilando entre 100 y 150 trabajadores. Y bueno, ya sabéis que en nuestra actividad comercializamos lo que es el euroboleto del discapacitado. También el Busca, que es una modalidad de lotería presorteada. Y venimos realizando esta actividad desde hace ya más de dos décadas con el aval, buenos días, con el aval total y absoluto de más de 100 resoluciones judiciales de todos los juzgados y tribunales de España, incluida la Audiencia Nacional, que dice, que afirma de una manera bastante clara que no cometemos ningún tipo de delito de contrabando, contra la hacienda pública, estafa, etcétera. Es más, esas resoluciones judiciales que amparan esta actividad, que hemos volcado en la página web, en oiz.es, en la que tenía acceso todos a ellas, en vez de venir con ellas, porque suelen ser tomos bastante pesados, están volcadas en la web, no solo afirman que no cometemos ningún delito con esta actividad, sino que va más allá e incluso algunas llegan a afirmar taxativamente que el monopolio, tanto que ostenta la ONCE como el que ostenta Lotería y Apuestas del Estado, o sea, la propia Administración, son ilegales en cuanto entiende que son contrarios al derecho comunitario que como sabéis, prohíbe los monopolios. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Málaga desde un tiempo a esta parte? Bueno, pues la verdad es que estamos sufriendo un acoso total y absolutamente injusto, injustificado e ilegal por parte de la administración y más concretamente a través de la policía. Nosotros ya lo veníamos advirtiendo hace tiempo, que algún día se iba a producir algún tipo de desgracia, no ya solo desde el punto de vista evidentemente legal, que esa es total y absolutamente arbitrario, sino que algún día iba a ocurrir un hecho grave porque nuestro colectivo, que es un colectivo muy desprotegido y muy desfavorecido, donde las tasas de paro se disparan, yo no sé por qué nunca la administración, siempre hablan de las tasas de paro de hombres, de mujeres, tal, pero jamás hablan de las tasas de paro discapacitados. Podemos estar hablando de tasas de paro que superan el 50-60%. Este colectivo, que yo digo que es desprotegido, que siempre ha sido abandonado y olvidado por la administración, y que tiene unas peculiaridades muy, muy concretas, lo veníamos advirtiendo, y hasta ya que se ha producido en el día de antes de ayer, pues bueno, la Policía Nacional, en una de estas incautaciones total y absolutamente injustas, arbitrarias, ilegales, y desde luego querellables, porque así lo hemos hecho, pues, tuvo la peculiaridad de que una persona que le fueron a incautar estos boletos de lotería, pues sufrió un ataque epiléptico, como viene la propia denuncia. Simplemente le dejaron abandonado totalmente a su suerte la policía, como redacta la denuncia, se limitaron a llamar únicamente a la ambulancia, e incluso, según refiere el propio vendedor, don José Sánchez Justo, pues en su denuncia parece ser que le abrieron el bolso sin su consentimiento, sin su autorización, y bueno, este parece lamentable, nos parece muy triste que se acose a las personas discapacitadas. Eso hemos puesto estos hechos en conocimiento de juzgado de instrucción de guardia de Málaga y hemos puesto una querella, una denuncia contra la Policía Nacional. Evidentemente, este comportamiento de la policía, yo creo que es, lo digo y lo reitero, me parece total y absolutamente ilícito. Pero aún más lamentable nos parece el comportamiento de la administración. Ellos se amparan en que nosotros carecemos de esa autorización administrativa. Según ellos, firman y dicen que no tenemos, pero hombre, este es un juego que se desarrolla a nivel nacional, se desarrolla en toda España. Ya os he dicho que hay 2.500 vendedores, hay 150 o ciento y pico oficinas prácticamente, si hay 150 oficinas abiertas. Nosotros entendemos que la Junta de Andalucía no tiene competencia para sancionar esta actividad y menos para ir persiguiendo a los vendedores y menos para ir acosando a los vendedores. Porque hay una cosa muy clara. Primero, ni la Junta de Andalucía tiene competencia, porque este juego se desarrolla en toda España, pero aparte de que no tenga competencia la Junta de Andalucía, entendemos que tampoco puede realizar esta actividad porque nosotros, igual que hace la ONCE, sorteamos con un número que teóricamente es monopolio del Estado, pero esa teoría incluso está puesta en contradicho por esas actuaciones. Desde luego, aquí todo el mundo sortea. Hay un caso muy peculiar en Antequera. Hay una iglesia en Antequera que todos los días del año, no me acuerdo ahora concretamente qué iglesia es, una parroquia que todos los días sortea para actividades benéficas y sociales, según manifiestan ellos, un número en combinación con el sorteo de la ONCE. Yo ni me imagino, ni no he visto nunca a la policía corriendo detrás de las sotanas ni de los obispos. Quiero decir, aquí la ley es para todos, pero menos para los discapacitados, que es el colectivo desfavorecido y perseguido. Nosotros vamos a ser inflexibles. Desde luego, cada vez que actúen contra nosotros vamos a poner una denuncia. Ya lo intentaron el año pasado. Creo que y al final se archivó la denuncia en la Audiencia Nacional, aquí en Málaga. E incluso las actuaciones contra la policía siguen su curso. No entiendo por qué siguen con esa actividad. Además, yo desde aquí le reto y le lanzo un mensaje. Cuanto más actuaciones tengan contra el colectivo discapacitado, contra la OIDE, contra la ONG Discapacitados, nosotros más vamos a vender. De hecho, desde que están teniendo estas actuaciones, hemos subido las ventas. Pero luego producen un incordio, porque nuestros vendedores sufren este acoso. Desde luego, ellos van a seguir en la calle, porque ellos se tienen que ganar la vida como todo y hacer una actividad totalmente legal. Pero bueno, si ellos quieren entrar en una guerra con nosotros, la van a tener. Nosotros estamos dispuestos, no vamos a rehuir la pelea. No nos vamos a ir como los toros mansos contra las tablas, ¿no? Nosotros vamos a entrar en el juego. Y cuanto más nos acosen, más vamos a vender. Así que, bueno, si ellos quieren seguir con este acoso y acometer contra esta organización, desde luego la OIT les va a prestar cara. De hecho, ya hemos dado órdenes a nuestro servicio jurídico en Madrid, con los datos de estos policías que han actuado, solicitar que se los retire de servicio. Hemos pedido la dimisión de su máximo responsable ante las autoridades de la Junta y el director general de la Policía Nacional, y en ese camino vamos a seguir. No hay marcha atrás. Este colectivo no tiene otra alternativa que seguir luchando por su derecho y, desde luego, repito, tenemos el amparo de más de 100, 115, 120, traemos el número exacto, no sé, de resoluciones dictadas tanto por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, incluso muchos juzgados de Málaga también se han conocido. Pues, eso es un poco lo que os queríamos dar a conocer, esta denuncia contra la policía, y repetir y reiterar que la OID, la Organización de Usuarios Discapacitados, va a seguir con su actividad. Desde luego, cuanto más acoso recibamos, más va a ser nuestra cometida. Y a ver si un pulso, a ver al final quién pueda más. No sé si Manuel o Jesús, que son los directores, quieren hacer algún comentario. Yo quisiera deciros también que las actuaciones que está realizando la policía a los compañeros que están en la calle, entendemos que son unas actuaciones un tanto ilegales por la coacción que están realizando a estos compañeros. Entendemos que estos compañeros están en una situación marginal por la precariedad laboral en la cual se encuentra este colectivo, y más bien en la situación actual en la cual nos encontramos, de la disponibilidad laboral, que es precaria y más bien ahora mismo al colectivo de discapacitados. Estas personas que están siendo coaccionadas literalmente por la policía, por cierta parte de este cuerpo de policía, les están coaccionando de una forma muy desleal. Estas personas, muy pocas personas, están percibiendo unas pensiones que la mayoría de ellas son escasas, muy precarias. Entonces, entendemos que esta organización hace una labor de integración laboral y de ayuda a estas personas discapacitadas. Y, bueno, tenemos un colectivo que se les da una integración laboral a través de la venta de este euroboleto. Son colaboradores del euroboleto. Lo que quiero deciros es que estas personas han sido y están siendo coaccionadas, diciéndoles la policía que si cobran pensiones, seguramente que se les va a quitar por vender estos boletos. Lógicamente, esto no podemos permitirlo, y ya hemos dado orden a nuestra asesoría jurídica para que esto lo deje constancia y en las denuncias que se pueden poner o se tengan que poner después, lo hagan reflejar. Nosotros sabemos que el colectivo de discapacitados, y sobre todo este colectivo de discapacitados que nosotros tenemos en Málaga, sabe la problemática, la posibles faltas administrativas que tiene esta organización con el sorteo que nosotros entendemos que tendríamos que tener como todos los demás. Pero, además de eso, lógicamente están en la calle y están vendiendo en la calle porque ellos creen y entienden que están realizando una labor que se les ha dado la oportunidad a través de esta organización. Lógicamente, también entendemos que la labor que realiza la policía es mandados por sus superiores. Perfectamente eso lo entendemos. Pero también entendemos que, como ha sucedido en este momento, la denuncia que nosotros ahora mismo hemos interpuesto, ha coincidido que este trabajador, este compañero nuestro, ha sufrido un accidente que podría haber sido mucho más grave. ojalá que no vuelva otra vez a suceder, que entendemos que nosotros, el colectivo que tenemos, son de personas que tienen discapacidades físicas y sensoriales, y lógicamente va a llegar el momento que, si quieren realizar incautaciones a estos trabajadores, van a tener que personarse con una unidad de emergencia del 112. Porque si lógicamente quieren realizar esta labor de incautación, también tienen que ser responsables. Estas personas pueden tener un ataque, en este caso de epilepsia o de cualquier anomalía. Lógicamente, bueno, yo dejo caer eso ahí. Nosotros se lo hemos hecho constar a estos agentes y se los hemos hecho constar también a la unidad de policía de intervención, que podía darse el caso, como ha sido así, que no es un caso grave, pero que puede llegar a serlo, que podamos tener un percance importante, y lógicamente ellos saben perfectamente que esto va a suceder y que puede suceder. Partiendo de esa base, bueno, y la organización en esta provincia tienen los discapacitados, que son todos discapacitados, con grandes anomalías físicas o psíquicas, tengan la claridad que posiblemente vamos a tener más percances con este caso. Porque los trabajadores tienen claro y bien claro que ellos están realizando una labor importante y están realizando una labor porque se encuentran trabajando en una organización legal. Que hay un problema administrativo, lo sabemos, pero que las autoridades competentes lo solucionen o quieran solucionar. Yo no sé si queréis hacer alguna pregunta, no obstante, le voy a pasar la palabra también a mi compañero Manuel. Soy Manuel, del Real de Málaga, y quería añadir lo que ha dicho mi compañero, lo correcto que se puede decir. Y añadir que el problema está también en las pensiones de esos trabajadores. O sea, si hay algunos, que no son todos, que cobran 300 euros, que me digan a mí si con 300 euros que pueden formar una familia o pueden sobrevivir o tirar para adelante. Me pregunto yo, ¿cómo puede un discapacitado formar una familia con una pensión? ¿Y cómo puede un discapacitado pagarse unos costes de unos aparatos o unos bastones o mil cosas que tienen encima de enfermedades y todo eso con 300 euros? Tienen que trabajar en algún lado. Nosotros le hemos ofrecido ese trabajo porque nadie le ofrece otro trabajo. Y en este caso están con nosotros. Yo me pregunto, antes de atacar a estas personas, ¿por qué la administración no hace algo? Que se pronuncie. Que si hay una falta administrativa, a ver, si está roto el monopolio, pues está roto. Según la Comunidad Europea, el monopolio ya no tenía que existir aquí en España, por lo tanto, libre competencia. Pues lo que tienen que hacer es arreglar esta solución, ponerle una solución a este problema. Hay muchísimos discapacitados que no pueden sobrevivir con 300 euros, que es lo que están cobrando. Y en su mayoría ni siquiera están cobrando ni 300 euros ni nada. Entonces no le dan, van a cualquier lado, no le dan trabajo. Se trabaja en alguna parte. Nosotros le hemos brindado este trabajo, lo han aceptado y están con nosotros. Ahora que la administración resuelva el problema que hay. ¿Monopolio sí o no hay problema? ¿Qué es lo que hay? Digan. Y si no hay monopolio, como se dice, se resuelvan el problema. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si no, coger y comentar. ¿Ustedes saben qué pasó antes de ayer? Un incidente, si hubo uso de la fuerza, si... Bien, el incidente fue de la forma que... Bueno, pues están haciendo preguntas, el sonido evidentemente es telefónico. Ahora entenderemos la pregunta después de las respuestas de nuestros compañeros, tanto el delegado, director y jefe de los servicios jurídicos que se encuentran en la oficina de Málaga. Seguimos en Oíd de Radio, en riguroso y directo, 12:27 minutos. Luego, después de esto, también tertulia hablaremos con Dionisio González y con Ana Sobrino, que están por aquí. El compañero... Por eso, como he dicho bien claro antes, son discapacitados con sus problemas, tenía un ataque de ansiedad y todo terminó con la reacción de que el chico, además de ese ataque de ansiedad, le dio un ataque. Empezaron a revolverse la gente y los agentes de la policía, sí que es cierto, eso nos consta, que ellos son los que llamaron a emergencias para que, pues bueno, a este compañero. Lo que no entendemos es la forma o las formas de hacer esa labor la policía. En ese instante, cuando terminó la ambulancia de atender a este compañero, o durante ese instante, a este compañero, personas que tenían también al lado de él, le dijeron que tenía un bolso y esta policía, o estos agentes de policía, le estuvieron andando o hurgando en el bolso. Él se dirigió a ellos porque ellos han estado hurgando en el bolso. Y textualmente estos agentes le dijeron que ellos podían hacer lo que quisieran porque es su labor. Entiendo, y él entiende, que ellos no pueden tocar en pertenencias personales porque no es así. La policía, los agentes de policía, una vez la ambulancia con un estado normal al compañero, le dieron el acta de intervención que tiene mi compañero y firmó la denuncia. Seguidamente, el compañero se puso en contacto con nosotros y nosotros le dijimos que esta forma o esta actitud de estos agentes de policía tenía que ser denunciada. Y, lógicamente, ayer fue presentada la denuncia en el juzgado de guardia por parte de este compañero y más bien es una forma de defender la labor de este compañero y la actitud de estos agentes de policía. Pero que además entendemos que estos agentes de policía están realizando esta intimidación con casi todos los compañeros que han sido boletos incautados. Así que es cierto que la forma o los hechos que han sido tratados o expuestos ahora mismo con este compañero han debatido en esta posibilidad de que, bueno, le dio el ataque epiléptico, pero que podía haber terminado en otra cosa. Son similares. A ver, ¿cuántas incautaciones? Las incautaciones que nosotros llevamos realizando en este último mes y en el anterior mes son importantes. Sí que es cierto que el año pasado hubo también un periodo de incautaciones, pero que terminó en un expediente archivado, absolutamente archivado. Hemos empezado este año y el pasado mes de febrero empezamos con las mismas incautaciones, además es que la misma forma de actuar. ¿Qué pasa? Entendemos que a esta forma que se está actuando últimamente, vemos que ya se está metiendo directamente con los compañeros, intimidándoles, indicándoles que si cobran pensiones se les va a retirar, cuando ellos no tienen por qué decir esa premisa de decirles si ellos están cobrando o no están cobrando, simplemente están realizando una labor buena o mala. Nosotros entendemos que es una labor legal, que hay una falta administrativa, que, lógicamente, bueno, se paliará en su momento, pero que ellos no son quien para informarles de que si cobran algo o no cobran algo, se les va a retirar. Lógicamente, pues bueno, el año pasado, como bien digo, se archivó, y este año, pues vemos que va a pasar exactamente lo mismo, pero sí que hay una diferencia importante. Este año no se están tocando, ¿cómo deciros?, la fibra de esos compañeros, en lo que más los duele, que es intimidarles. Y eso entiende esta organización que no podemos permitir. Y además, partiendo de la base de que hay un compañero que ha sufrido un percance importante. Y lógicamente, igualmente, la organización no puede permitir esas cosas. ¿El caso del anteayer, una intimidación o qué? Nosotros entendemos que hay una intimidación. Entendemos. Hay una intimidación contra este compañero. Coaccionarles, pues bueno, lógicamente, el que es asiduamente y lógicamente va un día, digo, los miembros de seguridad de la policía, van seguidamente y sucesivamente a una zona, lógicamente de una forma están coaccionando a que los compañeros de esa organización no realicen la venta del euroboleto. Pero ellos saben perfectamente que van a seguir realizándola. Además, diré que ellos, lógicamente, esto es una forma de decir si es verdad o es mentira. Ellos, la policía, directamente les están diciendo, vayan ustedes a la oficina porque ya no volveremos más. O sea, nos están dando a entender que es una actuación única y puntual a una persona, al día siguiente será otra persona, al día siguiente será otra persona. Pero es que con esto quiero decir que nosotros somos aquí más de 100 personas. Si van a hacer esto puntualmente a una persona, va a llegar un momento que van a hacer muchas personas. Entonces, bueno, al final lo que van a conseguir es que, pues bueno, nos pongan en pie de guerra a todos los discapacitados de la Organización Impulsora de Discapacitados en Málaga. Este es el compañero que fue ayer, pues bueno, puntualmente un poco agredido, entre comillas, por estos miembros de la policía, y que lógicamente no mejor forma de verificar lo que yo puedo estar diciendo es él. ¿Puedes comentarnos, José, exactamente lo que pasó ayer con estos miembros de la policía? Pues yo iba caminando por la calle y me pararon, estaba justo detrás de una furgoneta, me pararon, creí que me iban a pedir un cupón, me pararon, me llamaron y fui a atenderle y me dijeron, ven un momento, es un agente de la policía, le vamos a requisar los cupones. Y yo le dije, ¿por qué me lo van a requisar? Y dice, estos cupones son ilegales. Y digo, ¿ilegales por qué? Si estamos... Bueno, me dieron una explicación que yo no entendía. Y yo fui a él, como era la policía, le digo, enséñeme el número de placa, la placa. Identificarse. ¿Sí? Y me la enseñaron y digo, bueno, yo que no entiendo eso. Yo hablé con mi... yo hablé con mi tío que es policía y él me ha dicho que él no tiene entendido que esto sea ilegal. Quise llamarlo, ellos me dieron el número para llamarlo por teléfono. Lo que pasa es que yo no quería meterle el lío y digo, bueno, toma, aquí lo tienes. O sea, que ya me puse un poco nervioso y como yo sufro de epilepsia, pues yo ya me puse un poquillo nervioso, estaban apuntando los números y estuve un poquillo hablando con ellos y yo ya me estaba un poquillo poniendo un poco así nervioso y ya... Ya cargué un ataque de epilepsia. Ya al momento me dio un ataque de epilepsia, me caí al suelo, dicen... Bueno, lo que me pasó, me caí al suelo, yo no me acuerdo de nada, yo no recuerdo nada de eso. Y lo que me han dicho, me caí al suelo y dicen que llamaron a la ambulancia y estuve un rato en el suelo, pero ellos lo único que hicieron era requisarme los cupones, pero me dejaron tirado en el suelo. Y ellos no me atendieron en ningún momento, solo cogieron, me quitaron el bolso, estamos vecinas mías y lo que me dieron mis vecinas, que llamaron a la ambulancia, lo único que hicieron a llamar a la ambulancia y coger los cupones de mi bolso, los que me habían quitado los cupones de mi bolso. Me quitaron el bolso, lo metieron en el coche y ellos se despreocuparon de mí en todo momento cuando yo estaba tirado en el suelo. Me dieron que me dejaran tirar en el suelo y mis vecinas cogieron y las personas que son clientes mías, habituales, me cogieron y me atendieron en todo momento. Ellos me dejaron tirado en el suelo y no se preocuparon de mí en ningún momento. Solo lo único que hicieron es llamar a la ambulancia. Cuando yo cogí un poquillo la conciencia, lo escuché un momento, cuando llegaba un momento cogí la conciencia, recobré la conciencia y me di... Ya que esta mañana también me ha dado un ataque, un reflejo de ataque por las cosas que me están pasando. Es otra cosa que a consecuencia de estas cosas también me están pasando por eso. El médico me lo ha dicho y tengo que ir al médico también por eso. Pues me ha dicho, me dijeron, cuando recordé un poquillo la conciencia, me dijo, escuché de decirle, déjalo en el suelo tirado, que es lo que digo, y yo eso es lo que no entiendo. Y mi vecina dice, ¿cómo vamos a dejarlo en el suelo tirado? Me levantaron y yo le dije, ayudarme a levantarme y apoyarme contra el coche. Y me, no los guardias, sino ellas, me ayudaron a echarme contra el coche. Y me dieron a una de mis vecinas, que hablé ayer con ella, compraron una de esas, ¿cómo se llama? Una compresa para metérmela en la boca, porque me estaba mordiendo la lengua. ¿Ok? que es lo que me estaba mordiendo. Ellos en ningún momento, cuando vieron que me mordía la lengua, intentaron meterme nada en la boca para que me hiciera daño. Vamos, que aquí tengo un poco de rasguño en la lengua. Lo que queremos decir con esto, según las explicaciones que está dando nuestro compañero José, es que ellos saben que esto se les podía echar encima. Saben perfectamente que nosotros trabajamos con discapacitados. Estos discapacitados, pues tienen. Saben que esto puede suceder una, otra y otra vez si siguen con esto. Nosotros, lógicamente, lo que no queremos es echarnos encima de esta gente. Sabemos que hay una problemática, sabemos que hay que sentarse en la mesa para resolverla, pero también entendemos que con esta forma o con estas formas de actuar van a encontrarse con esta problemática. Y ojalá, ojalá, que no pase lo que nosotros nos estamos pensando más, que tengamos una desgracia. Lógicamente, que asuman las consecuencias el que quiera, pero que nosotros sí que tenemos claro que ante estas actuaciones vamos a denunciarlas como lo tenemos ahora mismo. Bueno, sigue el turno de preguntas en esa rueda de prensa que se está realizando en directo. ¿Querías comentar algo, Dionisio, mientras hacen la pregunta? Lo que pasa es que para poder seguir escuchando, hablamos de forma breve o prefieres seguir escuchando. Sí, sí, están escuchando, estamos en directo ahora, estamos en abierto. ¿Seguimos escuchando la...? No, yo prefiero seguir escuchando y posteriormente intervenir. Perfecto. Porque es importante, si no, a los dos a la vez no se nos va a escuchar. No, y se escucharía muy mal. Seguimos escuchando. Y 7 acabo de cumplir ahora mismo. Yo lo único que hago es, yo estaba buscando trabajo mientras estaba, pues, una cosa que, mira, tengo entretenimiento, no tengo mi pensión, pues, estoy colaborando con esta organización, me gusta. Eché los papeles en la ONCE, me llamaron, pues, yo no, ahora mismo ya ni quiero saber nada de ellos, no quiero ni que me llamen. Yo sigo bien con ellos y mientras me salga un trabajo, lo que sea, y colaborando con ellos. ¿Qué? ¿Qué? 687 euros creo que son los de goma. Yo estoy con colaboración con ellos, porque no tengo otra cosa que hacer. Y mientras eso, pues seguiré con ellos. Esto es la habilidad, ¿no? ¿Qué? ¿También ocurrió algo parecido alguna vez? Como a 5 con la policía, de eso a mí nunca. ¿Te dirigieron a...? No. De esa forma, 5 como eso, nunca. Vamos, problemas así nunca he tenido con esto, a fin de la epilepsia con la policía. Es la primera vez. ¿Y que te retiraran y te habían comentado los compañeros que le habían retirado los cupones, que te andaran confiscados? Sí, yo qué sé, no, de eso a fin forma no, nunca me había pasado. Sí, bueno, eso sí, sí, eso sí que eso sí, la sí que había informado, sí, pero que estuviera tranquilo, tal, pero claro, la gente, los discapacitados, muchas enfermedades de las que tenemos son que no sabemos actuar, nos hablan y nos dicen algo y entonces lo primero que nos puede ocurrir es nerviosismo. Entonces, si los policías no saben actuar con esta clase de personas, sigue ese nerviosismo, porque no saben tranquilizarlo, no saben decirle, oye, tranquilo, que no te va a pasar nada, esto, lo otro, tal. No, sigue, no, dame los boletos, dame esto, dame lo otro. Entonces la persona se va saltando hasta que ya el punto, que es lo que le ha pasado a José. Ese punto no lo pueden reprimir, y ya se desborda, porque no saben tratarlo. Así cuando estamos nosotros trabajando con ellos, tenemos que tratarlo suavemente a cada uno de ellos, y de una forma distinta a cada uno de ellos. Tenemos que ser psicólogos y trabajadores al mismo tiempo, porque se nos pone nerviosos, se nos pone un poquillo alterados y tal, pero no, tranquilo, a ver, vamos a hacer la cuenta, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tal, mira, de esta forma, tal, y le avisamos de la problemática que tenemos, le avisamos, y le decimos siempre, y cuando tenga algún problema que nos llame, para poder tranquilizarlo. Este caso que no le dio tiempo ni con el teléfono, le puso nervioso, tal, pues. Cayó, después ya nos llamó y le dijimos, José, tú tranquilo, tú te esperas para prueba, tal. Hay que tratarlo con mucha suavidad todo este tema. No se puede subir por la rama y y decir que somos personas normales, somos personas con una deficiencia. Entonces, hay que estar con mucho ojo con este tema. Pues yo lo pregunto antes, pero al final yo no sé. Sí. ¿Cuántas intervenciones como la de José han tenido lugar este año? No tanto con el carácter que estoy denunciando, sino captaciones de boletos en la calle por parte de la policía. ¿Qué año? Sí. El año pasado, en esa otra Actualmente creo que ronda la veintena de incautaciones en la provincia de Málaga, pero la capital, sí, este año. Es cierto que este es el año que yo creo que mayor fuerza están haciendo a la hora de incautar. También es cierto que las cosas son exactamente igual. Proporcionalmente, cada día hay más trabajadores de esta organización. E igualmente, proporcionalmente, cada día hay mayor venta de los discapacitados. Y como bien he dicho antes, y lo ha dicho y lo ha reflejado nuestro compañero Javier, bien o mal se hable, vendemos más. ¿Por qué vendemos más? Yo creo que está muy claro. O sea, la gente sabe perfectamente la problemática que tiene esta organización. Nos conocen y saben perfectamente de que esta organización está realizando una labor legal. Legal quiero decir en el aspecto de que nosotros trabajamos con personas discapacitadas que tienen un empleo, que están realizando una labor y que además están trabajando con un producto, el euroboleto, que es legal a todos los efectos. El que no quiera entenderlo, nos parece muy bien. Pero también es cierto que el producto demanda un premio. Y todos los premios, hasta la fecha de hoy, han sido abonados puntualmente. Nadie puede decir que esta organización haya dejado de pagar un solo premio. Entonces, partiendo de esa base, la gente compra nuestro boleto porque tiene y lo cree fidelidad del euroboleto. No sé si queréis alguna cosa más. Solo agradeceros vuestra visita. Que esto, que los medios, se supone que nos van a atacar, entienda la gente que estamos realizando una labor para integrar laboralmente a los discapacitados. Que sabemos que tratamos con un colectivo muy marginal. Que sabemos y entendemos que hay una problemática. Pero que nosotros no queremos esa problemática. Entendemos que tienen que sentarse las administraciones a solventar este problema. Pero que, por favor, que a los trabajadores, el que quiera actuar de esta forma, que entienda que posiblemente pueda demandar esto un problema importante. Y no queremos que esto suceda. O sea, que dejamos en el aire. Bueno, ahí está esa rueda de prensa que estamos siguiendo atentamente en los estudios centrales de OID Radio. Aquí en Talavera de la Reina tenemos, como decíamos, a Ana Sobrino, secretaria general de la OID, y también a Dionisio González Otero, presidente de la OID, y en este caso vamos a quedarnos con ellos. Bueno, pues retomando un poco esta rueda de prensa de nuestros compañeros en Málaga, pues tanto con el jefe de gabinete jurídico nuestro como con el delegado de Málaga y el director de Málaga, inclusive con el propio vendedor que contra el que se hizo, se llevó a cabo este tipo de actuaciones tan anómalas, tan injustas. Yo vuelvo a decir una vez más que basta ya de atropellos, de amenazas, de acosos, de agresiones contra un colectivo de personas con discapacidad, que su único delito, nuestro único delito, es querer ser útiles ante la sociedad, sentirnos realizados como personas trabajadoras, podernos sentir satisfechos de ganarnos el pan y la SAR con el sudor de nuestra frente, y si esto es delito, preferimos ser perseguidos mil y una vez más que una sola vez por ser atracadores, traficantes o terroristas. No, nosotros nos hemos constituido como una organización de discapacitados porque entendemos que hay que copiar de las cosas buenas de esta sociedad, y en este caso copiamos de la ONCE. Dijimos, si ellos han encontrado soluciones viables, reales, para el colectivo de invidentes, ¿por qué el resto de las personas con discapacidad vamos a tener que ser de por vida discapacitados de tercera, cuarta o quinta categoría, como se trató al principio a España en la Unión Europea, que también nos querían dejar ahí a medio ritmo, a una velocidad lenta? No. Lo justo es justo aquí y allá en Lima o a donde se vaya. Y lo justo es que tenemos más de 114 o 115 sentencias, porque todos los meses sale una o dos, y todas son favorables a la OIJ, entre ellas la de la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia, que avala a la propia Audiencia Nacional, recordándole a la ONCE que no tiene razón. Hemos querido copiar de las cosas buenas de esta sociedad, de la ONCE, no porque sí, sino porque era un proyecto integrador para integrar a las personas invidentes en el mundo laboral, social, deportivo, cultural, pero lo más importante, lo laboral. Y resulta que ellos nos pagan la moneda arremetiendo contra nosotros, porque muy lejos de admitir la más sana, justa y necesaria competencia, como todos los demás de los gremios que tenemos en España, sean hoteles, sean restaurantes, sean cafeterías, sean fruterías, sean zapaterías, sean supermercados, abundan a doquier. Y ellos no, ellos solitos ante la tarta. El juego benéfico solo para los discapacitados invidentes. Eso sí, ahora quieren representarnos a todos, pero con sus únicas siglas, Organización Nacional de Ciegos Españoles. Desde aquí hago un llamamiento a los responsables de la ONCE, que dejen de hostigar, que dejen de acometer, de arremeter contra el colectivo más semejante hacia ellos. Porque nosotros, como ellos, también queremos cumplir con unos objetivos que son justos, sanos y necesarios. La integración laboral primero, después la deportiva, social, cultural y etcétera. Como lo venimos demostrando a través de residencias tuteladas, a través de las subvenciones que damos a fondo perdido a los deportistas que han ido a las Paralimpiadas, primeramente de Barcelona, después de Sydney, después de inclusive las de China, y un largo etcétera. También las subvenciones a fondo perdido que damos a personas con discapacidad para comprar una cama articulada o una silla de motor o unas muletas si su salario no les permite llegar. ¿Qué mal hacemos a nadie cuando estamos convencidos que la realidad es otra muy distinta? No hacemos ningún mal. Que no nos quieran hacernos sentirnos culpables de algo de lo que no tenemos por qué arrepentirnos, ni mucho menos avergonzarnos, por generar empleo, por generar ilusión y por generar lo más importante, un eslabón más del motor económico de nuestra sociedad. Porque con la OIJ ganamos todos. Primero las personas con discapacidad, porque lo más importante es la integración laboral. Segundo, con la OIJ ganan todos los demás, porque si consumimos del supermercado, ese sector encontrará una fluidez en mejor medida de la que pueden encontrar si estos 2.500 familias que representamos trabajadoras de la OI no pudieran consumir en los supermercados o en las zapaterías o en las fruterías o en telefonía o en etcétera. Pero también el gobierno, tan preocupados como estamos con la generación de empleo, y en cambio nosotros que podemos producir, generar entre 10.000 puestos de trabajo, se nos ponen zancadillas. A otros, por mucho menos, le estarían dando aplausos. A nosotros no. A nosotros se nos tiene olvidados o vejados. Se nos tiene como si fuéramos el patito feo de la sociedad. Sí hay autorización administrativa para los juegos de casinos, bingos, máquinas tragaperras, apuestas de caballo, carreras de galgo, quinielas de fútbol, primitiva, bonoloto, un largo, etcétera. Todos los productos que quiere sacar la ONCE, iden de lo mismo, el cupón, el rasca, el otro rasca, el semanal, etcétera, un largo, etcétera. Pero eso sí, la ONCE que tenga competencias, que pueda competir con todos, pero que nadie pueda competir con la ONCE. Ellos pueden tener fábricas de tortillas, pueden tener empresas de limpieza, pueden tener empresas de seguridad, pueden tener televisión, como tuvieron Telecinco, Onda Cero, como tuvieron la radio, un largo etcétera. Eso sí, que nadie pueda hacer lo que hacen ellos, aunque seamos exactamente igual a ellos, con diferente discapacidad, en lugar de la discapacidad de la vista, que podemos ser parapléjicos, tetrapléjicos, con discapacidad física, psíquica o sensorial. Sensorial no por la vista, sino por sordos. Los demás no tenemos derecho. Ellos nos quieren representar a todos, pero solo se representan a la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Les recuerdo a todos los ciudadanos, que para mí tiene muchísima importancia en la sociedad, a los ciudadanos que somos los que componemos la sociedad por encima de los gobiernos autonómicos o de los ayuntamientos o de los gobiernos nacional, del gobierno nacional, para mí lo más importante es la sociedad, porque es la que hace crear ese ayuntamiento, ese gobierno autonómico o ese gobierno nacional. Y les quiero hacer ver, reflexionar sobre lo que está bien o lo que está mal. ¿Hacemos nosotros algún mal por querer ser trabajadores? ¿O es acaso la ONCE la que con su egoísmo, con su tesón, con su sin razón, porque no le dan la razón ni un solo juez, ¿por qué tiene que seguir hostigando? Porque si la policía hace este tipo de actuaciones es porque la ONCE está denunciando, porque es la única que nos denuncia en todos los juzgados de España, por todos los juzgados de España. Se repite como el pepino y no le dan la razón ni una sola vez. ¿Qué? Nos aprovechamos de los discapacitados, que somos ilegales, que no tenemos autorización administrativa, que, oiga, si somos ilegales, ¿por qué no hay ni una sola sentencia que diga que somos ilegales? ¿Por qué tienen que ponerlo en duda a favor de ellos y no a favor de nosotros? Además, le hacemos saber a la sociedad, que a mí siempre me ha parecido muy inteligente, con mayor o menor formación cultural, pero muy inteligentes, porque podemos haber personas que no sepamos hacer la O con un canuto, pero de los problemas cotidianos seguramente que entendemos más que todos esos profesorados, todos esos titulados, que arremeten injustificadamente sobre una sin razón. Desde aquí pido a la sociedad que siga siendo inteligente, que siga confiando en la OIR. La OIR nunca les ha defraudado, nunca les ha dejado un solo premio sin pagar. Siempre cumplimos con todas nuestras obligaciones. ¿Por qué la policía, en lugar de arremeter contra los vendedores, no viene a arremeter contra las oficinas, que es donde estamos los responsables. Si tuvieran alguna razón, ya no hubieran metido presos. Porque en la UIF llevamos actuando desde el año 89. Sobre todo en la actividad desde el año 92. Pero constituido desde el año 89. Y si no hubiéramos tenido razón, en el año 96, les recuerdo a toda la sociedad que nos pueda estar escuchando a través de estos sencillos micrófonos de Oír Radio, les recuerdo que en el año 96 nos bloquearon más de 300 millones de pesetas en los bancos por denuncias de la ONCE. Nos tacharon de ilegales, de aprovechados y nada prosperó. Pero eso sí, la ONCE lo que iba buscando era convertir en verdad lo que él estaba acusando rigurosamente falso, de forma rigurosamente falsa, contra la OI, que decían que éramos ilegales, que nos aprovechábamos de los discapacitados, y no era cierto. Entonces, cuando nos bloquearon las cuentas a través de una actuación administrativa, ahí iban persiguiendo de que se convirtiera en verdad. Porque cuando tuvimos que pagar la seguridad social de nuestros trabajadores, de nuestros afiliados, nos impidieron de poder cargar una obligación, como es el cargo de las cuotas de la seguridad social, a nuestra cuenta bancaria para que se convirtiera en esa verdad que ellos están falseando. Pero ni aun así, pero fíjese qué abuso de poder. Hemos tardado 12 años para que nos tengan que levantar esos bloqueos y nos hayan dado la razón y nos hayan tenido que devolver ese dinero. No solamente los 300 y pico millones que nos pillaron la primera vez, sino aproximadamente como unos 1.000 millones de las antiguas pesetas, porque cada año siempre nos pillaban algo en las cuentas. Porque nosotros tenemos que seguir operando como cualquier empresa a través de cuentas bancarias. No podemos tener el dinero guardado debajo de un ladrillo o debajo de la pértiga o en sacos en las cuadras de los animales. No. Tenemos que trabajar con toda la transparencia habida y por haber. Porque la OIF le gusta dar cuentas a todos. Si la OIF se permitiera el lujo que otros quieren de llevar las cuentas clandestinamente, pues se podría perder dinero por el camino. No, nosotros llevamos las cuentas a través de los bancos, con luces y taquígrafos, de lo que producimos, de lo que pagamos, y con la OIF ganamos todos. Porque el gobierno de todos los locales que mantenemos también cobra impuestos, sean de alquiler o sean de propiedad. Y con ello contribuimos a que con nuestros impuestos puedan ser los impuestos más bajos para todos. No ir subiendo los impuestos como vienen haciendo. ¿Por qué? Porque cada vez recaudan menos. No, señor, permitan ustedes de trabajar con normalidad a aquellos que queremos producir y que queremos cumplir en todo momento, como hemos venido demostrando que lo cumplimos con todas nuestras obligaciones, como es el pago de la seguridad social, como es el pago del impuesto de actividades económicas de todas las personas que estamos trabajando. A razón de lo que ganamos, así producimos a las arcas del Estado. ¿Es acaso es un delito que la sociedad nos juzgue? Porque los jueces lo están haciendo, nos están dando la razón, pero la ONCE sigue R que R. Y el gobierno, de alguna forma, mira para otro lado y le deja que abuse de los más débiles. ¿Es justo que la ONCE, ganando un dinero libre de impuestos, pueda gastarse los dineros arremetiendo contra los más débiles, contra sus más semejantes? Paso la palabra aquí a nuestro locutor, a Seven, que parece que tiene alguna... Es que tenemos a José, el vendedor, que está al otro lado telefónico para hablar con nosotros. Dionisio, si quieres saludarlo, aprovecha. Ya pues, te escucha. Pues cómo no. José. Sí. Soy Dionisio. Hola, buenas. Lamentar primeramente el atropello que le han causado ayer con esta incautación tan injusta. Perdona, Dionisio, recomendamos a los compañeros que están escuchando a través de internet si pueden bajar la radio, porque se va a acoplar cuando hable José y cuando se escuche, él con bastante retardo se va a encontrar a los compañeros y pueden bajar la radio. Nos escucharán dentro de 10 segundos porque es el retardo típico de internet, pero bueno, que lo bajen. Disculpen, Dionisio, José, pueden seguir hablando. Pues eso, lamentar primeramente el atropello del que ha sido víctima injustificadamente, como ya es un tema manido en toda España con muchísimos compañeros nuestros. Y nada, darle ánimo para que usted siga convencido de que no cometemos ningún delito, de que si esto es delito preferimos ser perseguidos mil y una vez más por este motivo que una sola vez por tener que delinquir de forma fehaciente en otras materias que sí que podrían ser de delincuencia. En cambio, estamos convencidos que no hacemos daño a nadie y estamos convencidos que esta batalla la vamos a ganar, porque la verdad no tiene más que un camino. Por lo tanto, bueno, darle todo mi apoyo, todo mi ánimo, y que sepa que la Organización Impulsora de Discapacitados basta para apoyarle a usted como a todos y cada uno de los miembros que componemos esta gran familia, esta gran organización a nivel nacional, y esperando y confiando que no se vuelva a dar situaciones tan lamentables como estas, ni con usted ni con ningún otro compañero. Sí. Si me quiere comentar alguna cosilla, estamos en abierto y le estarán escuchando pues en toda España. Bueno, en todo el mundo que contactan con oirradio.com. Sí, sobre lo que me pasó, ¿no? Sí, eso es. Pues nada, que lo que me hicieron estas personas, le quiere que le comente lo que me hicieron, ¿no? Sí, un poquito. Antes le hemos estado escuchando nosotros y, bueno, y también le estaban escuchando en la radio, como le digo, a través de internet, desde cualquier lugar del mundo que estén conectados con nuestra web. Sí, sí, ya que estoy un poquillo nervioso. Y nada, eso, pues que ojalá no molesten más a esta gente y no dejen desempeñar nuestro trabajo. Es nuestra, vamos. Ese es nuestro mayor deseo y no le quepa la menor duda que así como se ha desplazado el jefe de gabinete jurídico nuestro a Málaga ayer y anteriormente también había estado otro compañero de gabinete jurídico y desde luego iremos todas las veces que sea necesaria y si tenemos que coordinar una manifestación masiva en Málaga o en Andalucía, lo haremos. No estamos dispuestos a permitir que abusen de la forma en que lo vienen haciendo con un colectivo que solo queremos generar empleo y por lo tanto, también cumplir con las obligaciones de ingresar impuestos en las arcas del Estado, porque el Estado somos todos. Y desde luego, sí, incidí una vez más a todos los que nos oyen que nuestra tabla de salvación está en la sociedad, porque desde luego los políticos y la ONCE tienen intereses muy personales, muy claros contra los demás, y cuando lo que deberían de hacer era vivir y dejar de vivir a los demás, porque en esta sociedad hay espacio para todos. Pues no, eso tienen... es lo que pienso yo. Eso, y lo que me dice todo el mundo en la calle, que la ONCE no come ni deja de comer. Pues es triste y lamentable. Yo la verdad es que me he dirigido en más de una ocasión con escritos y con ¿cómo se llama cuando se les presenta un documento con registro de entrada? para que lo podamos demostrar. Nos hemos dirigido más de una ocasión para poder hablar de este tema con la ONCE y con el gobierno, y no hay forma de que nos escuchen porque dan la respuesta por callada. Yo solo puedo lamentar que a un colectivo que no hace nada más que generar bienestar social, calidad de vida para un colectivo tan necesitado, pueda ser tratado de esta forma tan injusta. Bueno, yo también confío en que cada vez hay mayor receptividad y que más pronto que tarde nos escuchen primero la ONCE para dejar de arremeter injustificadamente contra lo que no tiene razón, y posteriormente espero y confío que algún gobierno de turno de una vez por todas reconozca nuestra actividad, la labor que venimos desempeñando desde nuestros orígenes, que no ha sido otra que generar eso, calidad de vida y bienestar social, integración laboral, integración deportiva, cultural, y que al mismo tiempo generamos ese eslabón del motor económico que tan importante es para nuestra sociedad, porque luego revierte en todos. Por lo tanto, ánimo, y desde luego que no le quede ninguna duda que vamos a seguir trabajando en esta misma línea. Eso esperamos todos mis compañeros. Le voy a pasar con Ana María Sobrino, la secretaria general, para que la salude también y le comente lo que crea más oportuno. Presidente, don Dionisio, hemos tenido de oportunidad de escuchar el lamentable incidente que ha tenido lugar y que ha sucedido usted en sus carnes. Tan solo reiterarme y suscribirme en las palabras que... Perdone, que no lo he escuchado. Que tan solo reiterarme en las palabras que le lanzaba el presidente, don Dionisio, sentir mucho lo que le ha ocurrido, pero sí que transmitirle la tranquilidad que necesita en estos momentos y la confianza, sobre todo, de que tenga la seguridad de que esta organización va a hacer todo lo que esté en sus manos, como le ha dicho el presidente, si tiene que acudir, como ya se ha sucedido, el jefe del gabinete jurídico y otro compañero del gabinete jurídico. Esta organización nunca jamás a sus compañeros, a sus vendedores, los deja solos, desamparados ante una situación así, y tan solo pues darle la bienvenida de pertenecer a esta gran familia. Gracias. Que usted sepa en todo momento que está consiguiendo una gran labor, que en definitiva en la vida yo creo que no hay nada más bonito como ser capaz de ganarse el pan que cada uno nos llevamos a la boca diariamente y por sí mismo. Que tenga la tranquilidad de que está desarrollando una actividad honrada y de que está llevando a cabo a su casa pues un bienestar, porque en definitiva todos nuestros compañeros que sufren, pues... Por eso estoy aquí. Pues tenga la tranquilidad y de que tiene el reconocimiento por parte de todos los integrantes de esta organización, y sobre todo el reconocimiento más importante, que es el de usted, el que sepa que está haciendo una buena labor y ganarse la vida con un trabajo muy digno, y que en todo caso los que hacen actuaciones de mala fe son los demás, como ha sucedido en este caso, estas personas, estos policías. Bueno, no sé yo qué tipo de calidad humana pueden presumir de tener cuando son capaces de dejar a una persona en el suelo desamparada sin prestarle la ayuda que necesita, y les importaba más su profesionalidad, que en estos momentos desde luego me atrevo de calificar de una profesionalidad pésima. Pésima. Si estuviéramos en otros países, me atrevería a llamarlo y a tipificarlo de otra manera. A veces juzgamos a otros países, a la policía, a las autoridades públicas de otros países, los tachamos de otras palabras mucho más feas, pero deberíamos de mirar un poquito el ombligo aquí en España. Y bien es cierto que a veces existen conatos y hay personas que se toman la justicia por su mano, y en este caso se la han tomado, y lo peor de todo es que como personas tienen un calificativo pésimo. Así que por su parte, José, esté tranquilo, siéntase orgulloso de que día a día está llevando a su casa, a su hogar, un dinero ganado muy honradamente y con el respeto de todas las personas que todos los días le compran su boleto. Así que siento mucho este hecho, pero esté tranquilo y, sobre todo, siéntase orgulloso de pertenecer a esta organización. Gracias. Gracias a usted, José. Gracias. Bueno, pues era José. No sé si está también Javier Gallego por ahí, jefe de los servicios jurídicos. Sí. También, José, muchas gracias. Un abrazo y a seguir trabajando. Y también que sepas que el área de comunicación, lo que es la radio, la televisión, la página web, nuestro periódico digital, está a disposición porque es hecho por y para ustedes, vendedores y delegaciones. Nosotros simplemente lo único que hacemos es canalizarlo, pero es un trabajo de todos ustedes. Muchas gracias. Y claro, si tienes por ahí a Javier Gallego, también lo pasas al teléfono. Te lo pongo, ¿no? Vale, gracias. Venga. Un momento. Pues Dionisio, Ana, esperando que Javier Gallego, evidentemente, pues conectamos a través de la línea telefónica. Y es todo lo que pueden, saben que pueden opinar a través de nuestro correo comunicación@oidrtv.com y el Facebook nos busca OID o también puede poner organización impulsora y ahí nos puede encontrar y opinar, que son muchos amigos los que ya tenemos por ahí. Yo, si me permite, sí que me gustaría dar una opinión personal de que no puedo entender cómo los miembros de Seguridad Ciudadana, la Policía Municipal, Nacional, me da igual, cualquier persona que pertenece al miembro de Seguridad Ciudadana de este país, que están instruidos perfectamente sobre cómo atender en casos de una emergencia ante una persona que sufre una epilepsia, que sufre cualquier otro tipo de incidencia, de accidente. No puedo entender cómo les preocupaba más realizar, no puedo ni llamarlo su trabajo, o sea, realizar su... Una pequeña incautación. Una pequeña boleto. Incautación que yo me atrevería a calificarlo como cuál está, no sé, desmantelando en una casa un alijo de sustancias extrañas, que se te escapa el fugitivo y te da igual si lo has dejado herido en el suelo, tratas de salvar el alijo. Pero bueno, estamos hablando de una persona discapacitada que estaba en el suelo sufriendo un ataque epiléptico. Deberían de en ese momento no solo llamar a una ambulancia, como hicieron, que hay que darles las gracias. Gracias por permitir que no se muriera en la calle. ¿Cómo pueden permitir que esté una persona en el suelo y ellos abrir un bolso para terminar la incautación? ¿Qué estaban? ¿Sustrayendo algo? ¿Necesitaban quitar esos boletos en ese momento? La verdad, yo creo que esta bomba se les ha estallado en las manos y para haber responsabilidades, estoy convencida. Y además esos son los servicios en los que tenemos que confiar. Efectivamente. Que tienen que proteger estamos a los ciudadanos. Estamos protegidos por estos señores que a mí me da un ataque epiléptico en la calle y prefieren abrir mi cartera que ayudarme a mí a que no me atropelle un coche, a que me muerda mi lengua y tenga un problema de asfixia, una parada cardiorrespiratoria por tragarme mi propia lengua. No estamos hablando de algo imaginario. No, no. Si no hubieran estado otras personas amparando, ayudando, auxiliando a este compañero, ¿qué hubiera sucedido? Me pregunto, una pregunta dirigida al ministro del Interior, que es el máximo responsable de estos señores. ¿Usted confía la seguridad ciudadana de este país en semejantes personas? Sí, además de verdad, al ministro del Interior yo quisiera confiarle que más de una vez nos hemos dirigido a él, como al resto de los ministros, como al resto de... Perdón, no sé si tenemos a Javier... Sí, sí, está Javier en el otro lado del teléfono. ¿Javier Gallego? No, soy Jesús. Está Jesús también por ahí. Vale, sí, Jesús. Cualquiera. Queríamos hablar con la gente, con ustedes en general. Jesús, tienes por aquí a Ana, tienes a... Jesús, solo eso, lamentar pues ese atropello del que estáis siendo víctimas. Primero el vendedor, después todos los responsables administrativos que ahí tenemos, como es los inspectores, como son al delegado y al director, ¿no? Sí, por supuesto. Es muy lamentable que estas actuaciones todavía al día de hoy se sigan dando cuando hay tantas sentencias que avalan, que demuestran que la UI no es ninguna actividad ilegal la que lleva a cabo, sino todo lo contrario. Y lo que deben de hacer es, de una vez por todas, reconocer la equivocación de haber arremetido, pues eso, con el ánimo de quedarse solos ante la tarta. Yo también quisiera tener un restaurante, aunque no lo desearía, pero habrá muchos que quisieran tener un restaurante de grande como el campo de fútbol del Málaga, que yo como no entiendo mucho de fútbol no sé cómo se llama ese campo, el estadio de allí del Málaga, pues quisieran la Rosaleda, pues la Rosaleda, de grande como el campo de fútbol de la Rosaleda, quisiera yo tener un restaurante, o algunas personas desearían tenerlo, para que todos tengan que ir allí a comer, y luego si nos sirven lentejas, si las quieren las come y si no las dejan, ¿no? No, mire usted, si estamos en un mercado libre de competencia, lo que hay que hacer es competir, y la competencia tiene todas las mejores armas, todos los mejores argumentos. Nos saca más de 50 años de historia y por lo tanto también más de 50 años de economía y de apoyo social, de reconocimiento público y un largo etcétera. Ahora, yo hago un llamamiento al ministro del Interior, al resto de los ministros, porque también hemos dirigido en más de una ocasión, todos los años generalmente lo venimos haciendo, a todos y cada uno de los ministros y al Consejo de Ministros y al presidente de Gobierno, pero ya desde que estuvo como presidente de Gobierno Felipe González y luego después Aznar también. Y mira, todos nos tienen aquí como si fuéramos la sarna. No, discapacitados sí, pero incapacitados no. Lo que queremos es una igualdad de condiciones, de trato, y que si en la lotería está aplaudida en otras actividades que se la autorizó y se la despenalizó con el calificativo de que era una actividad lúdica, que no nos quieran hacer ver a nosotros o a la sociedad de que somos delincuentes por crear un juego que además les recuerdo que también están generando casi todas las televisiones de España, llama al número tal y gana tanto y cuánto. Contra nadie se meten, nada más que contra nosotros. Somos el patito feo de la sociedad. No. Nos quieren tratar como el patito feo de la sociedad. Nosotros no lo vamos a permitir. Discapacitados sí, pero incapacitados no. Desde luego, recordaros una vez más que desde luego la Organización Impulsora de Discapacitados, afortunadamente con el apoyo social que ha confiado en nosotros y nosotros no le hemos decepcionado, no le hemos defraudado ni una sola vez, y por eso seguimos creciendo aún con la crisis que hay, nosotros seguimos generando empleo y aumentando cuota de mercado, que es lo que necesitábamos para poder seguir generando más empleo todavía para nuestro colectivo, que es lo que más nos ocupa y preocupa, porque además somos el colectivo más necesitado, más desamparado, porque nadie nos da nada más que los buenos días. Eso sí, a los que más tenemos que agradecer es a la sociedad. A ellos son nuestros verdaderos artífices, son nuestro máximo apoyo, porque desde luego sin el apoyo de ellos no hubiéramos podido lograr lo que hemos logrado, hacer conocer a una organización por su actividad sana, justa y necesaria, no por lo que nos quieren tachar otros, nada más que con el ánimo de desprestigiarnos, de descalificarnos para quedarse solitos ante la tarta. No, confío que de una vez por todas se quiten la venda y se quiten los tapones y vean con claridad que la OIS no hace ningún mal a nadie, que la OIS cumple con todas sus obligaciones. Y no lo dice Dionisio González Otero como presidente y fundador de esta organización, que algunos podrían pensar qué va a decir él de lo suyo, como cuando nos toca de hablar de nuestros hijos. No, es que lo dice más de 114 o 15 sentencias que avalan la formalidad, la legalidad e inclusive la viabilidad de este proyecto. Por lo tanto, daros nuestro apoyo y eso, que no decaigáis y que sigamos trabajando, que al final es de lo único que podemos vivir, del sudor de nuestra propia frente. A ver. Sí, yo deciros una cosa también desde la ciudad de Málaga. Sabemos que esta problemática la estamos sufriendo en muchos puntos de España. Y yo me quería dirigir también a los compañeros que nos están escuchando en toda la resta de España. Que sepan que actuando cualquier cuerpo de policía, lo único que podemos hacer en estas cosas es seguir defendiendo el puesto de trabajo. Nada más. Sabiendo que todos los compañeros que están en la calle están realizando una labor legal, que no nos van a poder coaccionar de ninguna forma y que si nos coaccionan, como en este caso está sucediendo en la ciudad de Málaga, lógicamente nosotros vamos a ir contra ellos de la mejor forma posible, siempre con todos los medios de la ley. Pero que sepan que no van a poder con nosotros de esa forma tan vil como están actuando. No podemos permitir que gente que tienen discapacidades, como son los compañeros que tenemos en la calle día a día, estén tan indefensos porque un señor diga a estos señores vamos a incautarles boletos y nos da igual lo que tengan o dejan de tener. No podemos permitir eso. Si quieren incautar boletos como están haciendo, que sepan que van a tener que actuar de una forma más fidel, más importante, pero que no coarten la libertad de vender el boleto. Quieren recoger boletos o quieren incautar boletos, no, que sí, se presenten con una ambulancia. Sí. Mira, Jesús, yo por ir terminando que tengo que salir de viaje, la vía que tiene la actuación judicial, policial, lo que tiene que hacer es dirigirse a los juzgados y luego que le den la razón. Porque uno puede creer tener razón y luego no estar poseedor, no ser poseedor de la verdad. Por lo tanto, usted denuncie las cosas en el juzgado y que el juzgado sea el que actúe. Sí, como ha venido actuando ya tantas veces. Por lo tanto, yo aprovechando antes de despedirme y os dejo con Seven, nuestro queridísimo locutor, y con Ana María Sobrino, nuestra secretaria general, bien conocida por todos nuestros afiliados, y quiero creer que ya por todos aquellos ciudadanos que siguen un poco la lucha, las líneas de trabajo de esta organización día a día, ¿no? Aprovechar de despedirme de todos nuestros afiliados, de darles un fuerte abrazo a todos. Nuestro apoyo va a ser siempre mismo porque estamos todos en el mismo barco y lógicamente no vamos a permitir que nadie salga sin un flotador del barco, sino todo lo contrario. Y desde luego agradecer una vez más, de tantas miles que lo he hecho y lo seguiré haciendo, a la sociedad por haber confiado en esta organización, en este colectivo, y ellos son nuestros verdaderos artífices, nuestro verdadero apoyo, y desde luego con el apoyo de ellos seguiremos ganando todas las batallas porque la razón está de nuestra parte. Y con el apoyo de ellos podremos demostrar esa razón tan palpable que otros no quieren ver. Un abrazo para todos. Venga. Pues eran las palabras del presidente de la organización, Dionisio González Sotero, que tiene que salir de viaje, por eso le deseamos un buen viaje. Pero seguimos. Ana se encuentra por aquí, Jesús también al otro lado del hilo telefónico, un servidor, y continuamos. Yo creo que Jesús, estas cosas también son muy importantes. Y quiero lanzar un mensaje, aprovechar, porque son muchas delegaciones también las que nos están escuchando, muchas personas de nuestra asociación, personas que pertenecen que no pertenecen, que también les invitamos porque la radio es por y para todos que nos están escuchando y cómo no, pues a ver un poco de lo que se ha hecho en Málaga, un ejemplo a seguir también por nuestra organización. Por Ana. Supuesto, CBN, lo que está sucediendo en estos momentos en la provincia de Málaga, el hecho que hoy estamos siendo testigos todos nosotros de lo que le ha sucedido a nuestro compañero de Málaga, tienen que tener a vida cuenta todos nuestros compañeros de toda España, porque de esta manera no se van a sentir solos, nunca. Yo tan solo lo que quiero es lanzar un mensaje de agradecimiento a ellos, porque realmente, como decía antes el presidente, aquí hay dos artífices, aquí hay dos pilares que son importantísimos y fundamentales, que el uno sin el otro no tendrían razón de ser. Uno es la sociedad, que es la que nos da la oportunidad de cada día seguir adelante con nuestro puesto de trabajo y seguir creando bienestar social y generando empleo, y otra es nuestros vendedores. En esta organización de siempre hemos sabido que el pilar más importante de la misma es el vendedor. Y es cierto, no es hacer de algo manido, no es rizar el rizo ni hacer quizás algo cursi de lo que no es. No, cierto es que ellos son los que diariamente trasladan a la sociedad la imagen de la OIZ, la formalidad, la seriedad, la ilusión, por qué no decirlo, de la OIZ. Son ellos, y a ellos son a los que nos debemos, y desde luego que tengan muy claro que esta organización nunca, jamás va a cesar en su intento. Como decía antes nuestro compañero de Málaga, Jesús, esta organización no va a dejar de trabajar nunca, jamás. ¿Por qué? Porque no tenemos vuelta atrás, porque cada uno de nosotros estamos desarrollando una labor muy honrada, muy seria, muy grata de agradecer, que es llevar a nuestra casa, a nuestros hogares, un sueldo de trabajo digno, y por lo tanto vamos a seguir haciéndolo. Y por ello no me queda más que decir que doy de nuevo las gracias a todos nuestros oyentes, porque desde luego ellos son en realidad la sociedad, los importantes de esta gran familia, y a nuestros vendedores, porque desde luego día a día demuestran que merecen estar en esta organización, y que desde luego gracias a ellos y a todos los que formamos la OIZ, esta organización está escribiendo su historia con líneas de oro. Yo siempre lo digo, con letras de oro escribe su historia, pero es porque cada uno de los integrantes, cada uno de los personajes que formamos esta organización tiene merecido unas líneas de oro, porque detrás de ellos hay una historia, detrás de su vida hay una historia que es merecedora de contar. Y es así, Jesús, yo creo que el trabajo que se está haciendo sobre todo es importante, y siempre hay una canción que dice, una piedra en el camino marcó que mi destino era rodar y rodar. Nosotros seguiremos rodando. Además que sí. Y como bien dice la canción. Por supuesto, sí. Además os diré una cosa, que estas cosas nos hacen más fuertes cada día. Por supuesto que sí. El presidente lo ha dicho antes, la fidelidad que lleva el cliente con nosotros nos la da día a día, pero también es cierto que las 24 horas del día un compañero, otro compañero, 2.500 compañeros con sus respectivas familias son mucha familia, y lógicamente la familia de la OIZ es muy grande ya. Grandísima, diría yo. Además, como dice Jesús, si me perdonas, lo que está sucediendo en Málaga, a mí me gustaría decirle a todos los compañeros que es un conato de a veces las influencias que pueden tener ciertas personas. Y voy a dar nombres, o sea, las influencias que puede tener esta organización 11, que alguna vez deberá, alguien tiene que decirle que estamos en una sociedad libre, que estamos en un mercado libre de competencias, que estamos en una sociedad, sobre todo, en la que el importante al final es el cliente, y el cliente tiene derecho a elegir a quién quiere depositar su confianza, y que además, lo más importante, hay cabida para todos. Y lo que está claro es que como alguien se lo tiene que decir, al final tiene que ser la sociedad la que diariamente lo está diciendo. Y como tú muy bien dices, a nosotros las adversidades nos vuelven más fuertes, más bloques, más, es como un pelotón que se forma todos a una, y como en este caso ha sucedido en Málaga, yo quiero transmitir a todos los vendedores que estén tranquilos, que todas las bases de la OIZ ahora mismo están centradas y centralizadas en Málaga. Por ello es que esto, si mañana sucede en otra provincia, de igual manera nos vamos a centrar, pero que ellos no tienen que dejar de sentir esa fuerza y tienen que llevar día a día a cabo su labor, que es importantísima, la venta del euroboleto, pero desde luego que sepan que detrás de ellos, como tú muy bien has dicho, hay una gran familia de 2.500 personas con sus respectivas familias, y por supuesto todos los medios que tiene a su disposición la OIZ los pone a su alcance, como ha sido en este caso, desplazándose un abogado, poniendo los micrófonos de nuestra humilde, pero al fin y al cabo una más emisora, a su disposición para poder manifestar sus sucesos, sus quejas, y que desde luego lo más importante es que esta organización va a continuar. Como ha dicho antes Eben, hay una canción, yo voy a hacer honor a otra. Las personas pueden cambiar en la vida, los proyectos siempre perdurarán. Yo podré dejar de ser secretaria general de la OIZ, el presidente algún día podrá dejar de ser presidente, pero la OIZ continuará ahí y continuará su labor y su gran familia, estén o no estén, pero siempre van a continuar. Que es una de las cosas que comentamos aquí en OIZ Radio, como todo lo que puede ser, saben que cualquier delegación nos tiene para todo lo que ocurra. Pues yo creo que, Ana, que lo vamos a dejar aquí, seguiremos hablando de este tema también en nuestra página web www.oide.es. Jesús, un abrazo muy grande y esperemos que la próxima sea para hablar de un premio. Por supuesto, como hacemos mucho. Como hacemos mucho y hacemos en todo el resto de España. Perfecto, pues un abrazo, hasta un luego. Un saludo a todos. Un abrazo muy grande. Bueno, pues Ana, este tema lo dejamos listo aquí y yo creo que seguiremos hablando. Nuestra página web tenemos toda la información en la que ustedes pueden informarse, sí, y también opinar, porque siempre tenemos nuestros medios para que ustedes opinen. Por supuesto. En fin, Ana, un fuerte abrazo también. Un saludo a todos los familiares de víctimas de atentados terroristas en general y en especial un día como el de hoy, 11M, porque hace seis años ya en Atocha hubo un atentado que dejó pues marcado la ciudad de Madrid para y siempre. No solo la ciudad de Madrid, sino todo el territorio nacional. Desde aquí, desde hoy, Radio Ana, nuestro más sincero abrazo. Sí, un año más, desde luego, esta organización se suma al abrazo más solidario que puede existir, como ya lo hicimos desde el principio. Esta organización, además, ese día tiene hechos como casi todas las personas, yo creo, que de Madrid o de sus alrededores tienen algún conocido que ese día vivió en sus carnes este hecho. La OIZ, como no, ese día tuvo a varias personas, porque uno de los atentados, quiero recordar que fue un tren en Alcalá de Henares. Uh-huh. Y esta organización tiene sede en Alcalá de Henares, tiene oficina. La delegación de Madrid dispone de una oficina en Alcalá de Henares. Y sí que es cierto que algunas personas cercanas a esta organización pues tuvieron la desgracia de perder a algún familiar en este terrorífico y terrible atentado. Y posteriormente esta organización también tuvo una gran demanda de personas, de familiares, de apoyo, de ayuda, más bien solicitando apoyo y solicitando ayudas económicas y psicológicas, que quizás eran las más importantes. Porque yo siempre hago una reflexión de aquel día. Aquel día no murieron solo 201 personas. Aquel día muchas personas murieron un poquito de ellos, un poquito de cada uno de nuestros corazones murieron también, porque fueron muchas las personas que lo sufrimos, lo padecimos y que sentimos el terror y el temor en nuestro cuerpo. Y esta organización que lucha y vela por los intereses de las personas con discapacidad, desde luego vio engrosada su lista, tristemente, por este hecho, y fueron muchas las personas que se quedaron discapacitadas. Y por ello, como tú muy bien has dicho, un año más les lanzamos desde aquí un abrazo solidario enorme y tan solo quizás el reconocimiento del cariño y del afecto que se puede hacer, porque palabras creo que hay muy pocas. Pues ahí queda ese mensaje. Nosotros que tenemos que continuar, y ya para ir finalizando, como esto es radio y radio es información, sea el tipo que sea, tenemos que decir que ayer la Junta Directiva reunida decidió apoyar una candidatura. Se trata de la candidatura de la Isla de La Palma, que lucha con una candidatura en Chile para albergar el telescopio más grande del mundo. La Isla de La Palma y ese lugar de Chile son los sitios donde mejor cielo, según dicen los astrónomos, tiene. La candidatura, pues evidentemente, ha levantado un revuelo muy importante en Canarias, donde es portada de todos los periódicos, radios y demás. Nosotros ayer hemos decidido, Ana, apoyar esa candidatura para que la Isla de La Palma albergue, la Isla de La Palma donde nosotros tenemos oficina, tenemos vendedores y demás, albergue ese gran telescopio. Hemos contactado directamente con el gobierno de Canarias, le hemos enviado esa carta firmada por el presidente de la organización y también por los miembros de la junta directiva, y ha tenido una repercusión importante. Nos han llamado de medios de comunicación, hemos salido en todos lados, pero sobre todo lo que buscamos es salir en todos lados en la península para apoyar la candidatura, para que tenga más repercusión. Es nuestra intención, y lo pueden hacer entrando en nuestra página web oide.es, que ya está puesto el ese apartado donde la gente puede firmar y dejar su DNI para apoyar la candidatura de la Isla de La Palma. Desde luego que sí, a esta organización la complace apoyar esta candidatura, porque desde luego la OIC y Canarias tienen un lazo muy, muy estrecho, un vínculo muy especial. Con todas las provincias españolas, pero quizás con el pueblo canario hay un sentimiento especial, porque son muchos los compañeros, tenemos una gran representación ahí en Canarias, y es una tierra donde a la OIS se la ha tratado muy bien y siempre se nos ha querido mucho, y desde luego yo creo que no hay mejor manera que compensar ese gran cariño que sentimos que apoyar también esta causa. Por supuesto que sí, el pueblo, los palmeros y palmeras merecen que se instale ese super telescopio allí, y el pueblo canario por supuestísimo, y desde luego, si me permite, se ven, ¿cómo no? Yo siempre con mi punto agridulce al gobierno le tengo que recriminar que no hagamos alarde, no utilicemos la presidencia de la que somos ahora mismo objeto, presidentes de la Unión Europea durante estos meses, para hacer promociones, promocionar nuestra isla de La Palma y dar alabanzas hacia ello. Y desde luego, como el gobierno central parece ser que bueno, quizás no me atrevería a decir que no apoya la candidatura, ni mucho menos, quizás no está poniendo toda la carne en el asador. Pero la OIC sí quiere ponerla, y no solo apoya, sino también da ese tironcito de orejas recriminando a quien le corresponda, como siempre decimos desde aquí, a quien corresponda, se lo decimos, y desde luego deseosos de que sea un éxito. Y como tú muy bien has dicho, animo a todos nuestros internautas oyentes, podríamos decirlos. Les animo para que entren en nuestra página web, en oid.es, para que apoyen esa candidatura, porque desde luego yo creo que es algo que va a beneficiar muchísimo, muchísimo. El turismo lo va a hacer todavía más atractivo, ya de por sí lo atractivas que son las Islas Canarias, pues yo creo que todavía le puede hacer más atractivo, y por supuesto la OID siempre va a estar al lado de lo que la sociedad desee, siempre. Por eso quizás ahí está la respuesta a tantas campañas que la OID apoya de vez en cuando. No sé, se me viene a la mente, a la cabeza, cientos de campañas que la OIS ha venido a apoyar, desde la campaña del Real Madrid hasta ahora mismo lo de La Palma, otro tipo de campañas en medios de comunicación. La OIS siempre va a apoyar lo que la sociedad apoye, siempre. Pues ahí estaremos, www.oid.es, entren y voten, no hace falta que sean de la Palma, europeos, tienen. Que simplemente apoyen la candidatura. Vamos a despedirnos ya, Ana, muchas gracias. Muchas gracias. Y la próxima vez hablaremos de algún premio, seguro, de cosas buenas que también hablamos aquí. Seguramente. Lope Vicente en el control central, también le ha acompañado Raúl Gutiérrez. Nosotros que nos despedimos en el día de hoy, se quedan con la información que llega ahora desde nuestros compañeros, los servicios informativos de F Radio. Hasta mañana. Hasta mañana.